sos un artista, te miran con asco, te la quieren dar. Dicen que sos un borracho, que te gusta el paso, seguro tomas. Esos cortes tan cortitos no me van. Hoy su gorra se tan linda para así que me gusta igual. Dicen que sos algo raro, sos puto, sos narco, cualquiera le va. Dicen que sos algo vago, que vos al trabajo nunca te acercas. La autoridad, diga lo que diga, yo no voy a cambiar. A mí me chupa un huevo lo que dirá. Sé que me gusta yo.